música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Pues muy buenas tardes, noches, madrugadas, pueblo. Estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida. Muy contentos porque, bueno, ya saben, nosotros siempre estamos contentos porque siempre encontramos proyectos nuevos, proyectos novedosos. Y pues hoy tenemos a una gran personalidad que se ha manejado en el rock underground, podemos decirlo, aquí en México. Y que pues ella tiene varias facetas, ¿no? Y ha estado involucrada en varios proyectos, como han sido las Ultrasónicas, como está en el caso de las Cumbia Queers. Aparte también de repente la he visto como haciendo sonido con bandas que apoya, etcétera, etcétera. Pero me gustaría más que te presentaras tú para que la gente sepa de quién estamos hablando en este momento. Hola, ¿cómo están? Música Híbrida, yo soy Alihuahua. Hola a todos. Y pues bueno, pues estamos muy, muy contentos de tenerte aquí y platicar precisamente de este material que acabas de sacar, que no tiene más de un mes que haya aparecido. Y bueno, ¿qué te parece? ¿Con qué rola te gustaría que iniciáramos el programa el día de hoy? Pues si quieres con la primera, Telcel Mundo. Pues les dejamos esto y regresamos para ver qué onda, qué se trae Alihuahua con este proyecto solista. Y regresamos en un momento. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Alihuahua con su nuevo y más reciente disco que se llama Forever Alone. A ver, Ali, de lo que he recorrido de tu trayectoria musical, sobre todo con las Ultrasónicas, con las Cumbia Queers, veo que este disco tiene otros temas, temas más políticos, temas más maduros, podría decirlo yo. Con este tema de Telcel Mundo, es una burla también, supongo. Pero, ¿qué onda? ¿Por qué Alihuahua empieza a tratar de cambiar este lenguaje que tenía de hace unos 10 años, hace 2 años con las Cumbia Queers? Bueno, en este caso, en Forever Alone es mi primer disco solista y era, pues eso, como poder sacar canciones que ni con un proyecto ni con otro tal vez coincidían, porque en el caso de las Ultras siempre era no dedicarnos ni clavarnos a la protesta ni a la política, sino a través del humor, también tratar de hacer como una crítica. Por ejemplo, se me ocurre Fuck the Mall, ¿no? Que es también eso, utilizar un poco el humor para reflejar la realidad, y Telcel Mundo habla de eso, ¿no? Que como que todo está controlado por la misma persona en este país, y era también un juego de palabras. Y sí hay como temas un poco más políticos, que también yo creo que responde a que, aunque siempre hemos vivido pues un México difícil, tanto cuando empezaron las ultras y las cumbia queers, creo que ahora particularmente en México estamos como en un momento pues bien triste y bien cínico y bien... Entonces yo también creo que pese al, como el lenguaje es cotidiano, las líricas es cotidiana, también se fue dando eso en las canciones, pues. ¿Por qué Forever Alone? ¿Realmente se siente aliguago así en este estado? Siempre me he sentido Forever Alone desde que era como muy pequeña, no tenía, o sea, mi mejor amiga siempre fue la música. Entonces Forever Alone también es una manera de decir yo y la música, y era pues nada, eso, burlarme un poco también de los solistas, porque no creo mucho en los solistas, más bien me gustan las bandas, pero como que llegó el momento de, pues, de hacer este disco, también porque un poco toco todo, la guitarra, bajo, la batería, bueno, la batería también la toca Julián Lede, que es Silverio, el productor en algunas canciones, y también Eduardo Pacheco, que también es el productor y el chico que hizo la mezcla, que tocaba en los Dynamite. Entonces también unos beats los hicimos con otros amigos, pero también hay como dos beats donde empiezo a querer empezar a producir, y entonces era estar como eso solo en el estudio, tocar una cosa, tocar otra, y también por eso se llama Forever Alone, y tiene mi gato, que es con quien vivo, y nada, es como sí un resultado de todo eso. Veo un producto más maduro en el sentido de las letras. ¿Qué tanto ha aprendido Aliwawa desde que sale, digamos, en un proyecto como fue Las Ultrasónicas, que fue, digamos, lo más sonado, a esta parte? ¿Qué tanto ha aprendido Ali en estos 10 años, 12 años? Pues un montón. Con Las Ultras estábamos como más chiquitas, empezábamos a oír música y poco a poco también oír más música, leer más libros, tener como más influencias del cine, del mundo, pues, ¿no? Te hace también... no sé si mejorar o empeorar, ¿no?, en las letras, pero tal vez a tener un punto de vista más definido. Y también estuve en un grupo que se llamó Afrodita, luego fue Afrodike, donde era un rollo más electro, pero también un rollo más hip hop. A mí el hip hop siempre me ha gustado muchísimo por todas las posibilidades que hay, aparte que no soy como tan melódica, y me gusta mucho eso, el fraseo del rap, la improvisación. Y entonces también en este disco con Ultras hicimos algo, con las cumbia queers también un poco más, pero en este era también como mi parte más, bueno, son como dos partes, yo le considero un lado A, que es el lado más rockero, punkero, garachero, y un lado B, que es el lado más cumbia, hip hop, experimental, ¿no? ¿Cómo te inicias en la música? ¿Desde qué momento, desde pequeñita, dijiste yo quiero dedicarme a la música? Pues... ¿Y con qué instrumento? Porque veo que eres una multi-instrumentista y ya no los comentaste aquí con el disco, ¿no? Pues más, o sea, toco un poco de todo, ¿no? Nunca estudié música, en realidad empecé a tocar con las monjas, en la escuela de monjas, canciones como el Aleluya, el Padre Nuestro y el Guitarra Fácil. Tuve algunas nociones de batería, pero siempre fue como más el rollo autodidacta. Yo soy de Veracruz, del Puerco, y nada, me vine a estudiar más bien cine acá, allí en el CNA, pero pues la música siempre me empezó a llamar. Conocí a Las Ultras, me compré ya una guitarra eléctrica y traté de empezar a tomarlo más en serio de alguna manera, y entonces fue más bien como que siempre era así una adicción total, tanto coleccionar vinilos desde muy pequeña como a ver videos, ver conciertos, música en vivo, pero realmente eso, yo estudié cine, no sabía que me iba a dedicar a la música hasta que después de un viaje ya estaba grandecita y ya me dedicaba a eso, era como, bueno, ya que te haces güey, o sea, ya, o sea, ya me dedicaba a eso y todo, pero no me había, pensé que igual iba a tener todavía un trabajo normal, etcétera, pero en ese momento fue cuando me dediqué totalmente a la música, y los primeros años fueron como bien difíciles, ¿no?, económicamente hablando, pero bueno, era la cosa de tratar de tener constancia y dedicación y que nos fuera como un poco mejor, y fueron muy difíciles al principio, pero ya después empezó a ir un poco mejor, o sea, no te digo, todavía se sobrevive, pero pues ya no es como antes, ¿no?, cuando renuncias y piensas que ya no sé, como a tu trabajo, digamos, normal, es como un gran paso, ¿no?, un gran salto. ¿Qué te parece si vamos a la siguiente rola y cuál te gustaría poner para que nos escuche el pueblo? Pues podemos poner, ¿qué tal No Más Sangre? Perfecto, entonces regresamos a Música Híbrida y mientras las dejamos con esta gran rola. Esto es México 2014. Lo dijeron los mayas. No va a haber goce. No puedo creer lo que pasa aquí en el barrio. Todas las pistolas están disparando. Lo que pasa es que ya nadie sabe nada. Miran por enfrente, miran por la espalda. Si son malos o son buenos, eso es lo de menos. La sangre está corriendo y no podemos detenerlo. Si son malos o son buenos, eso es lo de menos. La sangre está corriendo y no podemos detenerlo. Muertos, los desaparecidos, los feminicidios jamás esclarecidos, encajuelados, decapitados, niños quemados y crímenes de Estado, ratas con corbata y su política barata, lavado de dinero, la iglesia pederasta, asesino de campesinos que matan por la plata, ya estamos cansados y hoy decimos basta. Si estás escuchando y no quieres ver más sangre, deja que yo vea tus manos en el aire. Si estás escuchando y no quieres ver más sangre, deja que yo vea tus manos en el aire. No quieres ver más sangre, deja que yo vea tus manos en el aire. Si estás escuchando y no quieres ver más sangre, deja que yo vea tus manos en el aire. Me estás oyendo, inútil. En el padrón, pero cuando vas creciendo te das cuenta del error que cometes a gentuza en el Estado Mayor. Yo no vengo a predicar, solo quiero platicarles. Quiero que este mundo no esté lleno de cobardes. No es imposible si tú pones de tu parte. Suena super cursi, pero es la neta, vale. Regresamos aquí a Música Híbrida, estamos aquí en una birrería aquí en la que es la Colonia Doctores todavía, sí, ¿no? En la Colonia Doctores, aquí por donde, muy cerquita de la casa de donde vive aquí Alihuahua. ¿Qué onda con la escena de rock en México? ¿Qué te está pareciendo? Ahí vienen generaciones que vienen empujando, se desdibuja, como el fenómeno, y digamos, y vuelvo a lo mismo de las ultrasónicas, que marcó como un parteaguas en la cultura musical de México, que vino a renovar el sonido. ¿Tú qué opinas de la escena que existe aquí en el under o en lo independiente de la música de México y sobre todo, pues ya no decir solamente de rock, porque ya hay un montón de vertientes, ¿no? ¿Tú qué opinas y cómo has visto este desarrollo de la música en México? Pues, no sé, no opino mucho. Como me gusta mucho ir a ver más bien a bandas en vivo. Creo que cada vez hay más pocos lugares donde realmente puedas ver una banda y apreciarla como en su totalidad. Y siento también que cada vez hay más tendencia como a la pose, en el sentido de que la gente ya va a un festival, pero el otro día ves en las redes sociales como la foto posando y nunca dicen, ay, tal banda estuvo buena o tal banda estuvo buena. En realidad se ha vuelto como pues bien caro, ¿no? Y elitista. Y pues nada, un negocio controlado por como una sola compañía que es también de la televisora más importante, ¿no? Como cooptado, ¿no? Todos los medios de comunicación y también el espectáculo, ¿no? Entonces es bien difícil, caro y poder hacer como un festival independiente tal vez, o hacer pues tocadas, ¿no? Más como se hacían como un poco antes, como cuando yo llegué a vivir al DF, la experiencia era más de que ibas a ver una banda y la banda se hacía de las tocadas y luego firmaba un contrato, o sea, tenían como ya bastante experiencia. Y ahora creo que más bien las bandas quieren con un video y una canción sobresalir, lo cual está muy bien y me parece súper bien, pero también creo que nada, tiene que haber un trabajo y una constancia, pero lo veo bien muerto. Creo que también el rock and roll ya está viejo, necesita renovarse y nada, me gustaría que hubiera más tocadas. También siento que es un poco de culpa del público, porque son bien apáticos en el DF, no es porque sea de provincia. Pero bueno, sé, por ejemplo, el sábado fui a ver a Antisocial y a Los Bla y a, no me acuerdo el nombre de la otra banda, el Bar Valiant, y la gente estaba sentada en las mesas pidiendo chela, echando un mensaje en el celular, y no digo que estén bailando y rompiéndose la cabeza o haciendo slam, pero por lo menos, no sé, parados poniendo atención. Entonces me dio como un poco de, tal vez de flojera. Creo que está cambiando la manera también de oír música, así que no sé, me intriga, veremos qué pasa, ¿no? Tú vienes de Veracruz, ¿y qué tanto te ha pesado dejar la música tradicional de Veracruz? Porque hay una fuerza muy impresionante ahí, hay una raíz muy fuerte con respecto al son jarocho, a los fandangos y a esto. ¿Tú lo recuperas en algún momento o has tratado de dejarlo a un lado o simplemente de ignorar esta parte? No, para nada, al contrario, creo que Veracruz tiene una riqueza musical increíble. Afrocaribeña azul es como a full, no es tan cumbiero, es más salsero, sonero, pero también hay marimba, y bueno, y el son jarocho, ¿no? Está bien bueno que últimamente se ha expandido más, sobre todo como en Europa y Estados Unidos. Considero que pasa mucho, es una música que pasa mucho por los movimientos sociales, entonces en ese sentido es como bien roots, bien auténtico, y nada, me da un montón de orgullo, ¿no? Y nada, ¿no? Al contrario, yo creo que eso me enriqueció y de que me dio, nunca fui como rockera, siempre me gustó toda la música. Yo siempre digo que es como un actor que si solo se clavara a hacer comedia o ficción o digo drama o películas de horror, o sea, nada, me gusta como lo ecléctico, que hay un poco de todo. Entonces Veracruz me permitió eso, como, al contrario, abrir el oído, y que no solo fuera el rock, es una fuerza muy tremenda, ¿no? Pero también toda la música, la cumbia, unos ritmos más que otros, pero por ejemplo el son jarocho es muy muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Yo así oigo una jarana y lloro, como con mariachis, ¿no? También como nada, la música, nostalgia. El trabajo que has hecho con las cumbia queers a mí me parece muy padre, muy bueno, sobre todo por esta carga de humor que existe. Y yo la llamo como la cumbia nueva, o sea, la cumbia ya no es tanto como Los Ángeles Azules, todavía esta formalidad y del amor, sino ustedes utilizan el humor y el humor negro, y esa cumbia ha cambiado. ¿Cómo ha sido esa cuestión de que tú te has compenetrado precisamente con este género musical, que de alguna forma también era por la gente de la clase media? En un tiempo hubo que decías, yo no escucho eso porque a mí no me compete y eso es de nacos, ¿no? Sí, totalmente. Sí, nada, como tú la llamas, exactamente, la nueva cumbia ya lleva empujando algunos años y también ha pasado mucho por las pistas de baile, por los DJs. Para mí es súper fuerte. eso, como el poder de la cumbia. O sea, por un lado me llamaba mucho la atención que los rockeros de ultraderecha despreciaran, ¿no?, tanto esta música que a mi parecer tienen en el ADN todos los mexicanos. Y por otro lado, también me gustaba mucho y sentía que era como el español de Latinoamérica. Lo siento que es, que en Perú está la cumbia amazónica, en Argentina está la cumbia villera, en Colombia está como la cumbia con acordeón, y en México la sonidera y la cumbia norteña. Y entonces, nada, es como... me parece que es una fuerza de... Va a sonar como cursi, pero... un lenguaje común con Latinoamérica, como si fuera el peso que soñó Bolívar, ¿no? Así, el peso latinoamericano para mí es la cumbia. Y nada, ha pasado algo como un fenómeno que se ha vuelto ya pues global, y está buenísimo que sea reconocido, ¿no? Pues, ¿qué te parece si vamos con la siguiente rola? ¿Y cuál te gustaría lanzarnos para que escuchemos esto? Pues, ¿qué tal? Pagar por tocar. Perfecto, entonces los dejamos con esto y ya discutimos esto, porque precisamente fue un tema casi que tocamos. Pero bueno, vamos a ver esto y regresamos en un momento. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Ali Wawa, la verdad, aquí, que nos está presentando pues este disco que es totalmente nuevo, así que esto es muy padre. Y en este corte estábamos hablando un poquito de los lugares. ¿Realmente se le paga bien a los músicos, a las mujeres que se dedican a tocar rock o cualquier otro género que sobre todo lleve música que es original? No, es difícil, pero yo creo que pues sí, hay una salida, ¿no? Pero la mayoría de los grupos en vivo creo que siguen siendo bandas de covers, y parece en provincias igual, ¿no? Es como bien difícil, nada, tener una banda como buenos seguidores, ¿no? Hacer como una escena, hacer que tus reventones se llenen, sea interesante. se ha como masificado también por las redes sociales, de que hay mucha oferta, ¿no? También. ¿Tú cómo ves precisamente ahora las redes y la tecnología? Tienes una, la primera canción del Telcel Mundo, que si bien habla de esta parte política y del sistema. ¿Tú qué opinas de las redes sociales? ¿Sí nos ayudan? Pues sí, bueno, creo que todos los músicos independientes, los medios libres, los usamos como una herramienta de trabajo, pero también siento que embrutece un poco y estoy tratando de alejarme un poco porque es así un poco medio adictivo, ¿no? Y me gusta mucho gozar así de un buen libro y de tener una conversación a los ojos, ¿no? Y no con un teléfono de por medio, recuperar esas cosas, ¿no? ¿Qué es lo más difícil para una mujer como tú adentrarte en esta escena de música? Pues no sé qué sea lo más difícil, tal vez el día a día, ¿no? El trabajo constante, como hay cosas como a uno le gustaría siempre solamente tocar y subirse al escenario y disfrutar y hacer canciones todo el día, ¿no? Pero pues la realidad es que uno tiene que hacer también de todo, ¿no? En este momento tienes que ser tu promotor, tu artista plástico, tu ingeniero, tienes que ser como bien completo y echarle muchas ganas para tal vez poder sobresalir, ¿no? Independientemente del talento. La oficina es 100% importante y creo mucho también en, pues eso, en los medios de difusión independientes. Entonces, pues es mucho trabajo, es un trabajo como cualquier otro. Tal vez eso es lo que vea más difícil y tal vez la recepción, ¿no? Porque te digo, yo noto que la gente le gusta, o sea, muy poca gente le gusta realmente la música. Como de que va a oír música en vivo y no va porque va a ver un amigo, a una chica, ¿no? O sea, siento que ese es el problema. Entonces la gente no, a lo mejor con propuestas nuevas no es tan receptiva. No considero que sea mala educación ni nada, sino creo que sí hay una falta de cultura musical, ¿no? En el país en general. Ahora, ¿tú cómo ves la escena de las mujeres aquí en México? ¿Se está creando un movimiento? ¿Está siempre en el underground? ¿Está invisibilizado? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué te has manejado y que también, platicando hace ratito, pues conoces a muchas agrupaciones de mujeres, ¿no? ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo ves esta escena de mujeres? Pues yo creo que no hay, porque no es que no haya, si hay grupos, si hay tocadas, si hay festivales. Pero considero realmente que es una onda como el fútbol de mujeres, ¿viste? Que es muy lindo, pero a nadie le interesa, mucho menos a los hombres. Entonces, por ejemplo, es una pena porque a nivel de hip hop hay unas hip hoperas muy cabronas, pero nada, ¿no? Sigue siendo todavía como machista y homofóbico, como que tienen que hacer un toquín de mujeres, es muy difícil como que inviten a una chica a que se la rife, ¿no? También hay pocas, es verdad, pero eso, siento que realmente pues eso puede ser como el fútbol de mujeres, como que a nadie le interesa mucho, ¿no? ¿Qué te parece si vamos con otra rola y cuál te gustaría presentarnos? Pues vamos a poner Fuera de Control, que es un hip hopcito lento. Pues vamos con esto y regresamos en un momento. Voy a comenzar las instrumentales, me voy a robar, me vale verga, no hay tiempo para música crear, necesito vomitar ya, esto que traigo, hey, no soy MC, no soy Blin Blin, soy Ali G, tirando el free me siento bien, estoy aquí, me subí al ring, ladrando como Rin Tin Tin, les vengo manejando lo que es el pedigrí, oh sí, te lo vuelvo a repetir, vengo de la tierra del cantor grillo cri cri. Hey, amanecí de Tire Street, pa' no pensar en ella, mejor me fumo una weed. Ajá, vaya, vaya, loco, ya lo adivinaste. Nadie sale inmune de tu pinche castre. Pero te pido paro, no te rías, soy mi hermano. Que de esa morrita yo sí me he enamorado. Te cuento ya en caliente como yo la conocí. Fue una noche de invierno, bebíamos anís. Venía con su hermana y un primo de Medellín. Y me dijo, ye que iris, vamos a echar un drink. Yo corto la seguilla, huevo, dije que sí. Entonces me dio un kiss, no me pude resistir. Ay, mientras ella me besaba, me empezaba a derretir. Oh sí, ya me estoy fuera de control. Ya me estoy fuera de control. Ya me estoy fuera de control. Ya me estoy fuera de su corazón. Yo no soy artista, forever alone, pero no solista. Me gusta juguetear con mi lengua arriba de la pista, como un alquimista terrorista de la palabra que no deja que yo me resista. Así lo voy haciendo con todas mis cistas. Hey, guau, no insistas y hasta la vista. El tema te desviaste como una rata prista. Yo les contaba de aquella mujer, era tan hermosa como un atardecer. Me dijo que me amaba, no lo podía creer, pero tenía un defecto que era un poco infiel. Le gustaban las tachas, le gustaba el perico. Ya a la hora de la hora también lo hacía muy rico. Una de esas morras por las que te vas de hocico. Yo sí me clavé, te lo admito. Nos fuimos a la playa y nos fuimos a París. Nos fuimos para Italia y nos fuimos a Berlín. Nos fuimos a la playa y nos fuimos a París. Nos fuimos para Italia y nos fuimos a Berlín. Y ahora estoy fuera de control. Existe la salida. Ya ahora estoy fuera de control. Ya ahora estoy fuera de control. Ya ahora estoy fuera de control. Ya ahora estoy fuera de su corazón. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos aquí de tener a Ali Wawa con su disco Forever Alone. Y, a ver, cuéntame, Ali, ¿qué onda? ¿Cómo conociste? ¿Cómo te conectaste con Cumbia Queers? Que para mí ya es un grupo de referencia, puesto que te comentaba, ¿no? O sea, ya hay grupos que mencionan a las Cumbia Queers como un grupo del cual se inspiraron para hacer cumbia, ¿no? ¿Y cómo fue tu contacto con este grupo que ya en unos días se van de gira a los Estados Unidos? Pues bueno, me invitaron un día a las Ultrasónicas a Colombia y aproveché para hacer un como pequeño tour por Latinoamérica. Iba pinchando y grabando también cosas. Estuvimos en Perú, estuvimos en Colombia, también conociendo a bandas que me interesaban, ¿no? Perú, Manganzoides, en Colombia, no me acuerdo qué bandas conecté, más bien amigos DJs, pero en Argentina estaba She Devils, que es una bandota de punk rock, así como también una referencia underground y con un activismo bien chingón, los admiraba mucho y empezamos a... Me invitaron ellas a un festival, yo estaba haciendo Afrodike, que era también como pistas y cantando, ya tocar también discos, y nos caímos súper bien y queríamos como seguir tocando juntas, pero nada, yo propuse que ojalá que no fuera rock, que tendríamos que hacer como cumbia, y estuvieron de acuerdo, perdón, y así empezamos a tocar y tuvimos la suerte de que, bueno, Inés la baterista tiene un estudio, entonces también... Yo llevaba una cámara, entonces salió como todo, en un mes salió el disco, el video, todo, trabajamos todos, todas muy rápido y con, sobre todo con mucho ímpetu, y nos une esta cosa que ya hemos todas pasado por proyectos donde, no sé, como el fashion y la mamonería y los problemas, ya estamos como hartas y queríamos realmente trabajar, ¿no? Y creo que fue como un conjunto... Nada, muy afortunado, muy cósmico. Y nada, hay una química especial. Y ahí vamos, le ha ido bien. Creo que tiene buena estrella el grupo. En cuestión de ya de este disco, hablemos ya de la producción. ¿Cuánto tiempo te invertiste para lograr este disco que se llama Forever Alone? ¿Y dónde lo grabaste? ¿Quiénes te producen? A ver, cuéntanos. Bueno, el proceso fue realmente como de 2 meses. Todo empezó porque mi amigo Víctor, del Marrakech, me dijo, oye, quiero hacer un proyecto contigo, tengo esta cantidad, ¿qué te parece? Y yo le dije, sí, voy a ver qué puedo hacer. Y en ese entonces también coincidió que Silverio, que es el productor, Julián Lede, también tenía tiempo. Y lo empezamos a hacer así todo bien, como casero, al estudio, y más o menos fueron como en que empezamos a grabar y se terminó realmente 2 meses, que es como súper rápido. Te comento, Silverio es el productor, luego está Eduardo Pacheco, que lo grabó y lo mezcló, y hay temas, casi todos los temas son míos, pero hay unos beats de sonido Berserk, que es un amigo de Veracruz, del Poli Miller, que es un amigo aquí del DF, hay una colaboración con Sandunga, es una chica de Veracruz, y nada, el arte es de Luciano Macei, que es el arte, el chico que hace también las portadas de Cumbia Queers, y sí, más o menos eso fue el proceso. Hay toda una musicalidad en ti, es lo que estoy viendo, o sea, si algo, nosotros retomamos el nombre de música híbrida, era porque sentíamos que toda música no es totalmente pura. Y tú estás en esto. ¿Por qué retomar tanta música? Pues porque la música es felicidad. También te digo, como DJ, y creo que depende del momento, pero puedes poner más nada. Trato siempre de imaginarme para cada momento, ¿no? Una canción, y no lo puedes lograr con un solo tipo de música. Es nada, un lenguaje universal, una potencia muy... muy, muy directa, es como inmediato, es algo con lo cual nos podemos comunicar, y realmente sí siento que es algo que te puede dar una fe o una esperanza, ¿no? De que las cosas no pueden cambiar, o no sé, de cómo tal vez eso te vuelve a sonar cursi, pero el universo también es un beat, ¿no? Y va a un ritmo, y todo tiene un ritmo. Entonces, en ese sentido, es divino, ¿no? Para mí es algo, pues eso, me parece que es muy bonito poder compartirlo. Pues, ¿qué te parece si vamos con la siguiente rola y cuál te gustaría pasar? A ver, pasemos, bueno, Forever Alone. Pues va esta canción que le da título al disco y regresamos en un momento. Thank you. rapera, mexicana pero a veces extranjera. Soy de la calle y de la academia, dicen que no me defino y que ese es mi dilema. Pero dos caras tiene la moneda, no es que el mundo es un pañuelo, mi vida no es pequeña. Hey, yo soy la que sueña, la que te lo poncha, te lo prende y te lo quema. No quiero ser la primera que vuelva a competir, mejor cambiemos de tema. Ser libre es mi lema, de cualquier manera vuelvo corriendo el mundo como una marinera. Aquí estoy de corazón, aquí estoy, escucha mi voz, es al igual en el micrófono, ya te la sabes forever alone. Aquí estoy de corazón, aquí estoy, escucha mi voz, es al igual en el micrófono, ya te la sabes forever alone, forever alone, forever alone, forever alone, forever alone. Pueden llamarme como quieran, ya nací mujer, siempre he escuchado chingaderas. No soy la mala ni soy la buena, tan solo soy humana, déjenme hacer lo que pueda. Me gritan la cuñada, tu hermana está bien buena. Chichis pa' la banda, a ver cuál cuando te encueras. Me dicen marihuana, presta pa' la orquesta. Me dicen te cortizas, ya no eres como eras. No quiero más problemas, ya bastante tengo con llegar a la quincena. Mujer muy plena, ves de luna llena, yo sé de dónde vengo, la hija de la nena. Aquí estoy de corazón, aquí estoy, escucha mi voz, sal y guagua en el micrófono, ya te la sabes forever alone. Aquí estoy de corazón, aquí estoy, escucha mi voz, sal y guagua en el micrófono, ya te la sabes forever alone, forever alone, forever alone, forever alone, forever alone. Regresamos aquí a Música Híbrida, lamentablemente ya es el último bloque de esta gran entrevista que tenemos aquí con Ali Guagua. Y pues bueno, para terminar un poco y redondear esto, ¿qué sigue? ¿En dónde te vas a presentar? Si es que en estos diferentes proyectos se puede seguir aquí en el Distrito Federal, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Cómo te puede conectar? ¿Dónde puede localizar precisamente este disco que acabas de estrenar? Pues me pueden encontrar en aliguagua.org. Ahí va a estar un link para ya sea descargar el disco gratuitamente o también cooperar si quieren allí en Bandcamp. Y ahí en la página más o menos está dividido como todo lo que hago, que es DJ Wawis, Cumbia Queers, poco de ultrasónicas, también hay mixes para bajar, flyers. Ahora lo que sigue es ahora en febrero, dentro del marco de la presentación del Forever Alone, estuve haciendo una gira por todo México con Miss Bolivia de Argentina, se llama Resista Tour, y vamos a ir a Bogotá a presentarnos por allá el 13 y 14 de febrero, después como Ali Guagua y DJ Guaguis. Y luego sigue en marzo una gira con Cumbia Queers. Vamos a ir a los South by Southwest y algunas ciudades de Estados Unidos como Nueva York, Chicago, Washington DC, San Francisco, Los Ángeles, San Diego. Y estamos viendo la posibilidad de ir a Tijuana y venir a México también a finales de marzo. En abril vamos con las Cumbia Queers también a Chile y Argentina y vamos a preparar lo que sería nuestro próximo disco, el cuarto disco. Y de ahí hay unas fechas en Europa para mayo y junio, y hasta el momento es lo que viene por el momento. Y nada, te agradezco mucho a Música Híbrida por la paciencia, el interés, la audiencia, un gran saludo para todos y espero que disfruten el disco Forever Alone y también la música de Música Híbrida. No, al contrario, Ali, la verdad es que estamos muy contentos de tenerte y de platicar y tratar de acercarnos a tu proyecto que estás presentando ahorita y saber qué es lo que pasa con la artista, ¿no? Por dentro, cómo ve las cosas, cómo ve la situación, cómo ve pues estos problemas que de alguna manera invaden y rodean al músico, ¿no? Pues te agradecemos mucho, Ali, y ¿te gustaría despedirte con alguna otra canción? Claro que sí, vamos a poner Caso Perdido, que es la número 2. Y pues les dejamos con esto, nosotros nos despedimos, les recordamos que pues si tratan de buscarnos, pues búsquenos como Música Híbrida, ahí tenemos la página de fans, la página de amigos, y pues ahí en el Twitter, que es @música-híbrida, y ahí nos encuentran, y pues ahí tendrán todas las noticias pues de todos los grupos que hemos entrevistado, de que estamos documentando, y la verdad es que es un privilegio tenerte aquí, Ali Guagua, la verdad. Así que nos vemos y los dejamos con esto, y disfruten mucho y apoyen a las bandas independientes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Trabajar porque soy un caso perdido. Soy un caso perdido. Soy un caso perdido. Soy un caso perdido. Nos dejamos con tres canciones en donde participa Ali Guagua. La primera de ellas es Arcoiris con el grupo Afrodita. Después tendremos Cumbia Punk con Cumbia Queers. Y por último, Alta Llama con Miss Bolivia. Así que los dejamos y esto fue Música Híbrida. Luz.

Yo digo queer si tú dices cumbia. Yo digo queer si tú dices cumbia. Yo digo cumbia queer. Cumbia queers. Cumbia queers. Música híbrida. Las nuevas propuestas musicales. Música híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música.